Cine con Autor. Hola, buenos días y bienvenidos a una nueva sección de Cine con Autor. Hoy nos acompaña Alicia Álvarez y Paco Cabero. Ambos son los directores del corto que vamos a ver hoy, la tercera parte. Os voy a presentar un poco a cada personaje. Paco Cabero, además de director, es creativo gráfico y director de arte y distribuidor de Jack Distribución, empresa dedicada a la distribución de cortos y videoclips. Además de directora, Alicia es guionista y está muy unida al mundo de los cortometrajes, ya que organiza festivales de cortos. El último es Eclipse Film Festival y es gerente de la distribuidora de cortos Jack Distribución. Además, es crítica de cine y ha trabajado como auxiliar de dirección. Hola a ambos. Hola. Hola. Mira, Alicia, te quería preguntar, ¿en qué consiste para ti ser auxiliar de dirección? Bueno, pues un auxiliar de dirección en películas, básicamente el trabajo que hace es asistir al segundo ayudante de dirección, que es como el que está detrás del primer ayudante. El primer ayudante de dirección es el jefe del rodaje, es el que da las órdenes, no es el director. El director está en el combo y está a su plano, y entonces tiene a un delega todo en el primer ayudante de dirección, que es el jefe del rodaje. Y ese jefe de rodaje tiene una serie de gente que está con él y que le ayuda a sacar adelante todo lo que tiene que ver con los actores, con la puesta en escena. Entonces, para eso está el segundo ayudante y el auxiliar de dirección. Y yo, básicamente, como auxiliar de dirección, lo que hacía era encargarme de los actores. O sea, era llevarles café, encargarme de que fueran a maquillaje a la hora que tenían que ir, a vestuario, llevarles al set para rodar y aguantarles en general, que no es fácil. Normalmente. Y también tenía que hacer a veces planos de figuración, que la figuración son pues los personajes que aparecen digamos en el background de la escena, y hacer planos de figuración que no son los actores, pero que también tienen importancia en el plano. Vale, ¿y qué debe tener un auxiliar de dirección para hacer bien su trabajo? Bueno, pues paciencia, lo primero, porque lidiar con los actores no siempre es fácil. Y bueno, básicamente es un trabajo sencillo, es decir, tampoco hay que tener nada especial, simplemente estar como muy despierto, estar siempre a las órdenes de tu jefe, que es el que te va marcando un poco cómo tiene que discurrir todo el trabajo, y siempre estar como pues muy pendiente de lo que está pasando, porque un rodaje básicamente es un trabajo en equipo. Entonces, si toda la maquinaria está muy bien engrasada y todo el mundo sabe qué tiene que hacer y lo hace un poco adelantándose a los acontecimientos, todo funciona bien. Entonces, básicamente paciencia y ser un poquito espabilado, pero vamos, tampoco. Muy bien. Sí. ¿Y existen asignaturas específicas de cortos de la carrera? Bueno, es que la carrera es bastante teórica. Yo no la he terminado, es decir, tampoco puedo, no estoy muy capacitada para hablar de eso porque no llegué a terminarla. Pero la carrera es muy teórica, o sea, básicamente te enseñan muchas cosas que tienen que ver con comunicación audiovisual en general, no con cine en concreto. O sea, ya en el último año sí que tienes a lo mejor cursos de guión, de dirección, pero los primeros cuatro cursos son asignaturas bastante teóricas. Entonces, para aprender a hacer cine, básicamente es mejor una escuela o trabajar directamente y hacer cortos. Yo siempre lo digo, que se aprende mucho más que en una universidad. En una universidad no te preparan para hacer cine. Bueno, ahora va Paco, para que no se duerma. ¿Cuándo decidiste hacer el primer corto y por qué? Bueno, yo vengo del mundo del dibujo, soy dibujante y empecé pronto. Mi pasión era querer publicar cómics y publiqué muy pronto cómics y me aburrí. Y soy muy perezoso, entonces se unen las dos cosas que me gustan en el mundo, que es la pereza y dibujar, y hicieron que dije, me va a ser más fácil rodar un corto que dibujar un cómic. Y mi primer corto lo rodé en el 2007, era una cosa bastante amateur, yo no había tocado nada de cine, siempre me ha gustado mucho el cine, pero no tenía nociones de nada, y decidí pues arruinarme aquel mes de febrero del 2007, y con unos colegas que tenían una pequeña productora y bueno, y tirando de contactos y tal, pues rodé mi primer corto, o sea, Yo y sus geranios, y fue como pues la mejor escuela en la que podía estar. Quiero decir, yo lo único que sabía era de planos por el mundo del cómic, porque al fin y al cabo los planos en cómic y en cine son iguales, y luego aprendí todo lo demás. Aprendí a base de hostias, de que la cámara se puede mover, no lo era como yo estaba todo estático, y viendo cómo funcionaba, ¿no? Que tú tienes en la cabeza de que algo va a ser rápido y hay una hora para hacer eso que tú crees que son 3 minutos. Entonces, el primer rodaje fue un poco machacón, entonces ya me animé a hacer el segundo, tal, tal, tal, e intenté hacer un corto por año hasta que me vine a vivir a Madrid y descubrí que se podía hacer un corto con calidad y que tardabas 2 años en hacerlo o 3. Entonces, sí, sí. Y nada, y el primer corto, Yo y sus geranios, fue mi escuela privada. Vale. ¿Y cómo te decidiste por el cine de ficción y no por otro género? Pues quizá un poco es heredero de lo que te contaba de los cómics. Siempre he visto pues álbumes franceses, álbumes europeos que te cuentan historias, no solo de superhéroes. Americano no me gusta mucho el cómic americano, pero el europeo que te cuenta películas en un solo álbum, pues de contar historias, quiero decir, contar historias de ficción. El documental lo hemos probado, incluso hemos pensado ideas de hacer documental y yo creo que no estoy capacitado para hacer cine documental, entonces tiro a lo que me gusta, que es lo más fácil quizá, que es dar órdenes y tirar un poco también a la comedia, que es aún más fácil que hacer llorar. Entonces es lo que hago. ¿Y qué atractivo le ves al corto? Al corto, el corto es un capricho, por así decirlo, porque antiguamente sí que hacías un corto y era como el salto al largometraje, hacer una peli. Pero la irrupción del cine digital ha hecho que todo el mundo pueda rodar un corto, que es una cosa muy guay. Pero sí que es verdad que donde antes había 50, Alicia lo sabe, ahora hay 1.500. Entonces, hacer un corto hoy en día ya no es la puerta a hacer un largometraje. Ya eso, olvídate, al menos que lo petes mucho, no es así. Y hacer un corto es pues tener ganas de rodar, querer rodar alguna cosa con cara y ojos, engañar a tus amigos, perder a los amigos que eran menos amigos, es un filtro para ir perdiéndolos porque no te apoyan, entonces los vas borrando como si fuese Facebook. Y luego vuelvo a decir, es que un corto hoy en día, al no ser puerta de nada, pues a lo mejor lo podemos entender como un capricho de decir, voy a hacer un corto, voy a engañar a gente, voy a arruinarme, jaja, me sobra dinero, que no. Pero es como, pues como si quiero pintar en mi coche cada año de un color distinto. O sea, no es una cosa, o sea, es más por el querer rodar, por el tener el run run en la cabeza y decir voy a aplacarlo durante un tiempo, que por otra cosa. Hoy en día el mundo del corto. ¿Y has hecho cortos de otros géneros distintos a la fantasía? Yo es que siempre he hecho comedia con toques fantásticos. El más diferente es este de la tercera parte, que está basado en un hecho real. Y no hay fantasía, bueno, hay mínima fantasía, pero no directa. Yo siempre he hecho, pues eso, comedia con toque humor negro con elemento fantástico. Esta es la diferencia, nunca había hecho algo así. Bueno, ahora para Alicia otra vez. ¿Por qué crees que hay tan pocos personajes femeninos dentro de la ficción? Bueno, yo creo que tiene algo que ver con la estructura patriarcal de la sociedad. O sea, realmente no creo que sea una cuestión de... O sea, se traslada, ¿no? Lo que sucede en la vida real, en el mundo en que vivimos, se traslada a la ficción. Y en el mundo en que vivimos, las mujeres tenemos siempre una posición por debajo. Entonces, al final, esto se traslada en los modelos que vemos en el cine. O sea, el cine está hecho por hombres, son directores la mayoría. Hay muy pocas mujeres directoras, muy pocas mujeres guionistas. Y, por lo tanto, al final, los hombres hacen un cine de lo que ellos conocen y se ponen a ellos como protagonistas. Entonces, a nivel histórico es así. Entonces, ahora se está empezando a cambiar, están empezando a introducirse ya personajes femeninos de todos los roles y no solo los típicos y los clásicos, ¿no? Donde la mujer solo es un complemento del protagonista. Yo creo que tiene que estar relacionado con un cambio social. Cuando se produzca un cambio en el sistema en el que vivimos, se producirá un cambio también en el cine. Y al revés, al final el cine también puede generar un cambio, ¿no? Si empezamos a ver modelos diferentes de mujeres protagonistas de películas que nos inspiren, a lo mejor también socialmente se produce un cambio, ¿no? Yo creo que tiene que ser bastante simbiótico las dos cosas. ¿Y crees que se está superando el rol de la mujer en la ciencia ficción de mera secundaria para alcanzar papeles más relevantes? Sí, de hecho yo creo que en la ciencia ficción es precisamente donde ha empezado ese cambio, porque empezó ya en los años 80, porque hubo un montón de películas protagonizadas por mujeres que tenían un papel protagonista y eso fue un poco allanando el camino. Sí que eran personajes femeninos bastante masculinizados, pero empezaban a ser protagonistas. Entonces yo creo que el cambio se lideró ahí realmente en la ciencia ficción y ahora también está siendo así. Ahora las películas que están protagonizadas por mujeres... mujeres fuertes y tal, muchas de ellas son de ciencia ficción, como Wonder Woman o Star Wars. Entonces yo creo que ahí sí que es importante, porque son películas además comerciales que llegan a todo el mundo. Entonces eso, quieras que no, es más fácil lanzar un mensaje a lo mejor a través de esa película que de una película más pequeña, ¿no? Entonces es interesante. Vale, ahora una pregunta para ambos. en vuestra experiencia, ¿qué falla para que los cortos no lleguen al gran público y por qué no se difunden más? Pues eso es un melón. Eso es un melón que hay que abrir. Yo creo que antes había más difusión, por lo que te comentaba, que había menos. Ahora hay overbooking de cortos. Nosotros montamos festivales. Yo este año pasa, bueno, en el 2019 monto un festival de cine fantástico en Gerona. Yo vivía antes en Gerona, hace 8 o 9 años, y mantuve este festival. Y hace 2 años, sin poner fee, el fee es una pequeña cantidad que pones para, como filtro, no de calidad, pero como filtro para que no te lleguen todos. Sin fee nos llegó 1.500 cortos. Este año pusimos un fee de 2 euros y nos han llegado 300 y algo. Es decir, es lo que te comentaba, que un corto hace 10, 15 años, como se tenía que rodar en cine, en celuloide, se tenía que ir al laboratorio, a positivar, a montar en edición con tijera y celo, pues a lo mejor llegaba a cada festival 30 cortos, 40, porque tenían que venir las latas, o primero el VHS o el Betacam y luego enviar las latas si te seleccionaban. Y ahora eso, a raíz de las plataformas de envío y tal, eso es una locura. Entonces, no sé qué pregunta me has hecho, me he ido por la rama. No, okay. ¿Qué fallaba para que los cortos no llegaran al gran público y por qué no se difunde más? Y ahora Alicia lo va a completar, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que también es una cosa cultural, porque sí que antiguamente en España, delante de las películas, de cada película se ponía un cortometraje y era obligatorio. Entonces el público sí o sí veía un corto y eso también generaba culturalmente un gusto o un conocimiento de que existían los cortos. Yo creo que ahora la gente los cortos los conoce a nivel viral, es decir, se hace un corto viral porque, bueno, alguien hace un corto de terror, como no sé si conocéis Lights Out, que es un corto de terror que está en YouTube, que se hizo viral, todo el mundo lo vio, y como eso se hizo viral, la gente conoció ese corto y era como, ah, vale, sí, existen los cortos, pero no hay una cultura de que el corto sea una pieza cinematográfica, porque al no ponerse en un cine, la gente no paga por ver cortos, pues no hay una industria. Entonces, tanto aquí como fuera, lo que pasa es que fuera sí que los cortos están mucho mejor vistos que en España, cuando, paradójicamente, en España es donde más cortos se hacen y mejores. Es decir, nosotros tenemos una calidad en el mundo del corto. De hecho, hemos estado nominados por cortometrajes a los Oscar más veces que por películas. Entonces, la calidad de que hay del cortometraje en España es extraordinaria y la propia gente de aquí no lo sabe. Entonces, yo creo que hay que hacer un gran trabajo a nivel institucional y a nivel social para que se hagan programas de cortometrajes en los cines. Que la gente pague, a lo mejor menos, porque bueno, son cortos, cuestan menos. Y se pueden poner 4 o 5 cortos en un cine y la gente vaya a verlos. Nosotros durante un tiempo estuvimos haciendo un festival en el Cine Dreams, se llamaba Cortopatía, donde tú podías por 3 euros ver una sesión de 6 o 7 cortos, como si fuera una película. Eran casi 2 horas y la gente iba a ver cortos y poco a poco sí que se generamos un pequeño público, luego lo tuvimos que dejar de hacer. Pero yo creo que también la clave está en eso, en que los festivales lleguen a la gente, los festivales de cortos, la gente se anime a, por un precio razonable, a ver cortos, y eso generaría una industria también que nos permitiría seguir haciendo cortos, porque el problema que tenemos los cortometrajistas es que cada vez que hacemos un corto nos arruinamos. O sea, cada corto que hacemos, lo que ha dicho él, son 2 o 3 años, y luego a lo mejor estás un año entero recuperándote de la inversión que has hecho porque las ayudas no dan para poder cubrir el gasto. Entonces también si hubiese una industria del corto donde tú pudieras poner el corto en un cine y llevarte una parte del beneficio, sería más fácil poder seguir haciendo, ¿no? Era una pregunta, esa le hicimos también a María. Una pirámide ficticia. Si el director está arriba, ¿vosotros dónde estaríais? A nivel del corto. A nivel del corto. Estaríamos en otra pirámide, a 2 continentes, en un cuarto oscuro. No. Pues no lo sé. No lo sé. Es que podríamos estar arriba, siendo el ojo de Dios encima de la pirámide, o abajo, con la mierda. Entonces, no lo sé. Hombre, yo creo que un director al final está arriba de la pirámide, pero yo siempre lo digo, que el director no hace más que aunar el trabajo del resto. Es decir, un eslabón más. Claro, el director no es más que el capitán del barco, pero todo ese barco está lleno de gente que cada persona hace una cosa. Entonces, yo creo que lo que hace un buen director de cine, que no es nada fácil, es tener una clara una visión y conseguir que toda la gente que está con él en ese barco tenga clara esa visión y trabajen para conseguir esa. Pero al final no es mérito solo, o sea, el mérito es de la otra gente, que son los que te hacen, ah, pues yo quiero las cortinas verdes en esta habitación porque eso me va a dar esa atmósfera y ese simbolismo. Pues el que hace las cortinas verdes es el director de arte. Entonces quiero decir que el trabajo al final es de otros, el director no es más que el que lo lidera, ¿no? Y en el mundo del corto te diría que los que están arriba, como los superdepredadores, cuando cogías un libro cuando eras pequeño de animales, que siempre estaba arriba el tiburón o el león, son los actores, en el mundo del corto en España. Si quieres un actor famoso para darte relevancia y que el corto lo vea más gente, la has cagado, porque te va a devorar el actor famoso. Nosotros hemos tenido la suerte con la tercera parte, que no sí o sí, pero hemos tenido experiencias con anteriores cortos, que el actor famoso de turno te devora a ti, devora departamentos, marca su estrategia. Pero eso es en el mundo del corto y es en el mundo del cine, porque los actores son los que más poder tienen en la industria, en España y fuera. Es decir, un actor decide echar a alguien en un rodaje y se le echa. Un actor tiene un poder que no tenemos los directores. Eso es así. Y cuando he contestado la pregunta antes, yo me estaba refiriendo al mundo de la distribución de cortos, luego ya he visto que iba por el mundo director. Con el mundo distribución, lo que te he dicho, estamos en otra pirámide, en otro continente y escondidos bajo piedras. En el mundo de distribución de cortos. Vale, ahora José Toledo quiere hacer una pregunta. ¿Por qué os decidís hacer cortos si sabéis que os van a arruinar y que os lleva a ello? Bueno, en nuestro caso, aparte de por lo que ha dicho él, porque necesitas contar historias y la forma en que puedes es a través de un corto, porque bueno, yo también escribo relatos y escribo guiones que luego no se ruedan y quiero hacer películas, pero es lo que puedo hacer, es decir, es lo que me permite mi economía, después de mucho esfuerzo sí que he conseguido que me caiga alguna ayuda de la Comunidad de Madrid o del Ministerio de Cultura, entonces con esa pequeña ayuda lo levanto, y al final es una forma también de crear un currículum audiovisual, es decir, si en algún momento a mí una productora me quiere contratar para hacer una película porque les ha gustado mi guión, no es lo mismo que yo vaya a una productora con un guión estupendo, pero ya está, que diga, este es el guión, pero es que encima tengo 6 cortos o 4 cortos que tienen este recorrido, tantas selecciones, tantos premios. Entonces al final es una forma de crearte un currículum, yo creo. Es lo que te decía, es un capricho, es un vicio caro, pero yo no lo veo tanto como un vicio. No, un vicio, no es un vicio, es más capricho que vicio, pero también por necesidad propia intelectual, es decir, si no lo hago voy a reventar. Pero yo le haría esa pregunta a la gente que fuma. Si sabes que mata, ¿por qué fumas? No sé si aquí alguno que fume, no va por a vosotros, pero es lo mismo. Si a veces hacemos cosas que nos dejamos el dinero que nos perjudican. O sea, yo tengo asma. Me vine a vivir a Madrid teniendo asma. Desde que estoy viviendo en Madrid estoy súper jodido. Pero me vine por vicio. La conocí a ella y dije. Se vino por amor. Me vine por amor. El amor mata. Y yo, claro, yo de estar tomando el medicamento del asma 2 veces a la semana, aquí son 2 veces al día, por la contaminación, por todo lo que hay, pues me vine y encantado. Lo que te gusta te mata. Y también, ¿no? Haciendo cortos también aprendes mucho. Es decir, que nosotros nos hemos enfrentado a un montón de situaciones que ahora, si algún día rodamos una película y nos pasa, ya tenemos la experiencia de, vale, esto se resuelve así, ¿no? A mí se me han enfadado actores, a mí el director de fotografía me ha dejado plantada en el rodaje, me voy y no puedo más, se me ha enfadado un Steadicam, que es el operador que lleva las cámaras estas que son móviles, que van enganchadas al cuerpo, se me ha enfadado y me ha montado un pollo de yo no soporto más esto porque estábamos haciendo una hora extra. Es decir, te pasan millones de cosas a lo largo de esa experiencia que, bueno, que de alguna forma te dan el callo para poder enfrentarte a ellas cuando llegue una peli. En una peli además no te puedes venir abajo a echarte a llorar en un rincón. O sí, no deberías. Bueno, una pregunta para ambos. A día de hoy tiene un gran auge las plataformas digitales para ver películas y series, como pueden ser Netflix, HBO, Filmin. ¿Por qué no incluye los cortos en su catálogo? ¿Y habéis intentado contactar con ellos? Es que yo creo que el tema de las plataformas está justo ahora pegando el explotío, y realmente sí que hay, o sea, Movistar, por ejemplo, si alguno tenéis aquí Movistar, la plataforma Movistar tiene muchos cortos. Compran cortos, sobre todo cortos como que tienen la garantía de que han sido, pues, o han estado nominados a los Goya, o han ganado premios importantes y tal. Entonces, ahí sí que podéis encontrar cortometrajes. Amazon Prime Video también tiene una base de datos de cortos muy, muy grande. Lo que pasa es que ahí no hacen selección. O sea, ahora cualquier persona que haya hecho un corto va a Amazon y lo puede poner en la plataforma. Entonces, vais a encontrar todo tipo de cortos de calidades muy, muy diversas. Y en Filmin también hay. Y en Filmin también hay muchos cortos. Están empezando a, o sea, quiero decir, sí, las plataformas están empezando a hacerse eco del mundo del corto, y yo lo que espero es que las más populares tipo Netflix y tal también se animen. Lo que pasa es que yo no veo solución para, o sea, el tema plataformas con el mundo corto es una trampa, porque lo puedes decir, ah, tengo mi corto en plataforma. Nosotros nos pasamos 3 horas y cuarto para decidir qué vemos cada noche en Netflix o en HBO. Y ya aburridos, acabamos viendo una peli repetida. Imagínate si tengo esa oferta y luego hay cortos. Yo no voy a ver cortos. O sea, hacemos cortos en el otro y distribuimos cortos. Yo me pongo con el mando buscando, veo cortos y lo primero que paso son los cortos. Pero porque tú estás harto de ver cortos. No, pero la gente, si se pasa 3 horas discutiendo qué ver... Ya, bueno, pero quiero decir que yo, por ejemplo, ahora me dicen, mírate este corto. Y es que es de formación profesional. Como veo tantos cortos, pues llega un punto que digo, mira, de los cortos ya estoy hartita. Pero estoy hartita porque me trabajo con ello. Quiero decir que yo creo que un espectador medio... Es que los cortos yo creo que están muy, muy, o sea, son muy de esta sociedad, donde no aguantamos una peli de 2 horas, donde cada vez la gente está acostumbrada a vídeos de 3 minutos en Facebook. Estamos acostumbrados a eso, con lo cual los cortos encajan muy bien con el tipo de sociedad frenética esta que tenemos, donde ver una peli de 2 horas, luego llegas con Scorsese y te marca una peli de 3 horas y media, la del irlandés, pero normalmente es... Ya, pero... No, no, si sois vosotros los que tenéis que hablar, no nosotros. Vale. El otro día vi la nueva de Star Wars. Uh-huh. Me encantó, ¿vale? Me encantó. Pero hubo un momento en que dije, o sea, como no acabe ya, bueno, le dije a mi amigo que estaba a mi lado, le dije, Javi, dame la extremaunción que me muero. Y me la frente así, ¿sí? Sí. O sea, quiere decir que tienes razón que cuando dura mucho una película ya estamos... Sí. Estamos temblando. Aparte que esa película duraba media hora más de lo que dura ahora en los cines. Iba a durar casi 3 horas y dura 2 horas 30. Sí, en la cartelera ponía, empieza 5:30, acaba 8:30. Sí, y sí. Y acabó 3/4 de hora antes. Claro, pero por eso que... Sí, nosotros en marzo, abril, cuando se estrenaron Vengadores, que duraba 3 horas, estuvimos 2 días sin beber y meábamos, o sea, nos pusimos una sonda para mear, porque es lo que dice, es que cuando dura tanto una cinta, o estás pensando, cuando a mí me pasa de estar disfrutando viendo una peli, pero estar pensando a la vez, hostia, ¿cuándo se acaba? Es decir, se me está haciendo demasiado largo, ¿qué está pasando aquí? Y hay como una desconexión a partir de las 2 horas muy heavy. Y... A no ser que sea un peliculón, si es un peliculón y te engancha. Buenísima, ¿eh? Sí, sí. Buenísima. A ella no le gustó. A mí me encantó Star Wars, la última. A mí sí me gustó. No le gustó. A mí no. Vale. Vale. Bueno, una pregunta personal, ya que estáis en un centro de discapacitados. ¿Crees que el mundo de la discapacidad tiene chicha para hacer un corto? ¿Chicha? Sí. ¿Argumento? Sí. De hecho, hay un montón de... Nosotros como distribuidores, hay un montón de festivales dedicados al tema de la discapacidad. Muchísimos. O sea, quiero decir, hay un nicho para cineastas para explorar ese tema bastante amplio. Y sobre todo, que lo que contabas antes del cine documental, tenemos una amiga, Clara, que, bueno, ella... Exactamente, que tiene Clara. Es fue de nacimiento. Parálisis cerebral. Pero es una chica que tiene 2 carreras, que es clown, que es submarinista y tiene parálisis desde que nació. Y llevamos 2 años dándole la vuelta de hacer un documental de todas las trabas arquitectónicas que, por ejemplo, ella pues, nos contó una vez que se fue al Withing a un concierto. La pusieron muy bien en la peana que ponen y tal. Pero, por ejemplo, el parking del mismo Withing no podía aparcar la furgoneta de su chico, que tiene. Porque la habían puesto al lado de 2 paredes y evidentemente no podía salir por el lateral. Entonces es como, te vas contando cosas, te vas metiendo en el tal y dices, ¿da para un documental corto? No, da para una serie de 3 años. Sí, porque lo curioso de Clara, que es una de nuestras mejores amigas, es que ha hecho cosas que yo jamás me atrevería a hacer. Es decir, bucear, por ejemplo, yo soy incapaz de bucear, pues ella es profesora de buceo. Es actriz, hace monólogos, o sea, es una persona que supera cualquier cosa que se propone hacer, la hace, y es algo que en un documental a mí la verdad es que nos tiene ahí, estamos dándole una vuelta de cómo hacerlo pero lo que pasa es que claro, pensamos ya en documental largo y ya es dinero y ya te empiezas a poner trabas, ¿no? Pero... Y para hacer vosotros, evidentemente, si es que no, o sea, querer es poder y se puede. Sí, lo importante es el dinero, no... Tienes dinero. Sí. La pregunta es, se está hablando mucho de dinero, pero, por ejemplo, si yo ahora quisiese hacer un corto, ¿cuánto tendría que invertir? O sea, ¿cuánto me cuesta? Así, quiero hacer un corto de 20 minutos. Es que depende. Si tu idea es muy buena y es muy fácil, lo puedes rodar gratis con el móvil. Sí, pero no es gratis. Ni voy a recibir ayuda. Oye, yo quiero hacer un corto ahora y digo, ¿cuánto dinero me cuesta hacer un corto? Ardiendo de base. Partiendo de base, si a ver, lo quieres... o sea, depende de si lo quieres hacer como una peli, claro, o lo quieres hacer de manera amateur. De manera amateur es lo que dice Paco. Tener una cámara, incluso con el móvil, tú te puedes plantear hacer un corto y puede quedar bien. Quiero decir, depende de lo que estés contando. A nivel profesional, hacer un corto como si hicieras una película, pero en formato corto, estamos hablando de unos 3.000 euros diarios. Entonces, depende de los días de rodaje que tú tengas. Es que... ¿Los diarios 3 años, como estoy diciendo? No. A lo mejor el rodaje son 4 días. O sea, los 4 días, los 3 días de rodaje. Claro. Es que dar de alta a la gente de la Seguridad Social ya son 2.000 y algo de euros. O sea, dar... Pues, por ejemplo... tenemos el caso, no es un corto que nosotros hubiésemos trabajado. Una chica en Barcelona se cayó de un balcón durante un rodaje poniendo luces y tuvo una lesión medular y no estaba dada de alta dada de alta para la peli, o sea, para el cortometraje. Entonces, la responsabilidad en aquel caso era del productor, que a la vez era el director o directora, no recuerdo, y se le podía haber metido en la cárcel a esa persona por no haber dado el alta. Entonces claro, la chica se ha quedado ya sin poder hacer nada, porque me parece que era estudiante, 18 años, de la SCAC, iba para directora de foto, y luego, por no dar de alta, que son 40 euros al día por cada persona, que sí que los actores son 90 o el director de fotos son otros 90 al día, pero es algo simbólico, 2.000 euros simbólicos, pero es que te cubres a los demás, que pueda pasar cualquier cosa, y eso ya lo tienes que tener. Si quieres rodar un corto, lo mínimo es dar de alta a la gente. O sea, y eso ya encarece, porque hay gente que a lo mejor solo tiene 2.000 euros para hacer todo el corto, y 2.000 euros son solo para empezar a hacer las altas del equipo. Pero claro, cuando estás trabajando con aparatos pesados y pues yo que te subes a un practicable, quiero decir, ya un rodaje profesional tiene cosas que bueno, que son material peligroso, entonces sí que te conviene dar las altas. Por eso digo que es un mundo, es como el mundo de las pelis, igual, pero en diminuto, porque tú una peli ruedas 10 semanas y un corto ruedas 3-4 días. Entonces la diferencia está ahí, pero lo que es el equipo de rodaje es el mismo. Nosotros trabajamos con equipos de 45 personas para hacer un corto. Porque es que es así, es que el cine se hace con gente, yo siempre lo digo. Tienes que pagar a cada persona. A ver, eso es que tiene truco, porque tú das las altas a la gente en la Seguridad Social, que eso sí es obligatorio, pero luego la gente que colabora con nosotros no cobra. Colabora gratuitamente, porque para ellos también es una forma de hacer currículum. Son gente que está empezando, entonces pues la directora de arte, por ejemplo, pues hace el trabajo gratis, pero ella ya tiene ese corto para su currículum y su bobina y todo. Sí que hay gremios dentro del cine, por ejemplo, el mundo eléctrico, que te cobran pues... por cada persona 150-200 euros al día, porque es los estatutos del gremio de tal o el sindicato, pues les obliga, que se tendría que hacer así. Pero es que si, por ejemplo, el corto que vais a ver, que no sé si lo habéis visto ya o lo vais a ver ahora por primera vez, lo vais a ver ahora, se nos fue a 18.000, 19.000 euros. Uy, y 25.000 también. No, 25 no se fue. Sí, 20.000, no. Sí. 20, bueno. Venga, pongamos 20, no se fue a más. Pongamos 20. 20, si hubiésemos pagado a toda la gente que trabajó, se hubiese ido a 70. Entonces, y pagamos 20 porque tenía, o sea, ¿qué diréis? Cuando lo veáis diréis, pues tampoco parece que se pueda ir 20.000. Es que hoy en día pegas una pedrada o algo y romper un cristal ya son 300 euros. Entonces, imaginaros con la cantidad de localizaciones que hay, alquileres, el hospital fue gratis, pero no lo dejaron gratis, el hospital que sale... Pero luego un mini despacho que sale 30 segundos nos costó 600 euros porque no encontrábamos nada. Sí, esto es así. Y claro, alquilar las cámaras. De hecho, la broma, y no es broma, nos estamos empezando a recuperar ahora y lo rodamos en noviembre del 2017. No, 2018. Y nos estamos recuperando ahora. Sí. Pero bueno, es que es lo que hay. Yo siempre lo digo, que hay gente que se casa y se gasta un dineral en casarse, o gente que se va de viaje y se hace un viaje de 4.000 euros, y gente que hacemos cortos. Pues es elegir, decir, bueno, ¿qué prefiero hacer? Pues, ¿un corto o casarme? No nos hemos casado, claro. Hemos hecho un corto. Con respecto al tema económico, en el corto de María, yo le decía que entonces habrá... tendría que haber sido muy caro porque salía Belén Ruede. Claro, dijo que era como lo que había dicho otro, que era un truco, que se lo hizo un poco por amistad. Por amistad, porque claro, si no, digo, se hubiera disparado el corto un montón. Sí, nosotros hemos tenido actores conocidos en los cortos, claro. porque yo cuando trabajaba en cine pues conocía gente y tal, y porque pues nos han ayudado. En realidad tenemos mucha suerte en España con los actores, porque sí que es verdad que muchos actores muy conocidos se prestan a hacer cortos, y eso también nos da una vidilla a la industria que de otra forma pues no nos ayuda bastante. Sí, por ejemplo, un actor con cara y ojos por una peli a lo mejor puede hacer, si trabaja por sesiones, cada sesión 6, 7, 8 mil euros. Pues imagínate si tuviéramos que pagar 3 días a una sola persona 27.000 euros. Imposible. Ahora una pregunta para Alicia. Como directora de distintos festivales de cortos, ¿qué debe tener un corto para que sea seleccionado? Bueno, eso es la pregunta de otro melón que abrir. A ver, no hay una fórmula. Yo siempre lo digo, que fórmulas mágicas de para que un corto funcione en festivales es imposible tener, y yo misma con mis propios cortos tampoco ato cabos, porque el primer corto que hice, que es el más largo, que es de fantasía y misterio, funcionó súper bien en festivales, pero también era otra época, porque había menos cortos con formato profesional. Y luego los que he ido haciendo, pues bueno, son como más para el público, pero han funcionado peor. Es que realmente no hay una fórmula. Lo que sí está claro es que el corto, para que funcione, tiene que durar menos de 15 minutos, porque si dura más de 15 tiene que ser un cortazo espectacular. Es decir, si tenéis un corto maravilloso con muchísimos medios y dura 20, no pasa nada. Pero si es un corto modesto, cuanto más corto mejor. Y luego pues hay determinadas cosas que hacen que sea más seleccionable. Pues yo qué sé, la comedia pues siempre funciona mejor en festivales, o el tema social también hace que, bueno, pues si tiene una moraleja, pues siempre es mejor que un corto que a lo mejor pues no tiene un mensaje, ¿no? Y luego los actores conocidos, si tú tienes a un Luis Tosar o a una Maribel Verdú o a un Belén Rueda precisamente para protagonizarte un corto, pues es más fácil que el festival diga, pues yo quiero ese corto porque a ver si puede venir Belén Rueda a la gala de entrega de premios. Y al final es así, no es tanto que el corto les guste, sino, ah, es que está este famoso. Pues bueno, pues son una serie de truquillos que te pueden hacer que la película sea más seleccionable. Pero al final también depende de si el corto es bueno o es malo. Es decir, si tú tienes un corto de calidad que está bien hecho y tal, es fácil que funcione en festivales. Y si no, pues bueno, siempre hay sitio para todo el mundo, pero sí que es verdad que hay mucha competencia. Bueno, yo creo que me la has contestado un poco, pero ahora te vuelvo a preguntar, ¿cómo funciona la distribución de cortos? Bueno, la distribución de cortos es un camino duro, es mucho trabajo. Es decir, al final nosotros trabajamos 6 personas en la distribuidora y bueno, tenemos un catálogo de cortos que para que puedan funcionar, estamos hablando de que hacemos envíos a festivales, unos 50 envíos mensuales a festivales, para que un corto acabe a lo mejor con 10 selecciones, 15 selecciones. Entonces al final es un trabajo de ensayo-error. Es decir, cuanto más mandas a festivales, pues es más fácil que te lleguen selecciones. Pero es que tampoco tenemos una fórmula, ¿verdad? O sea, es como más... Es un poco también suerte y sí. No... Es suerte, lotería, ¿eh? Y mucho trabajo, porque hay que cuidar mucho la obra, cómo la estás moviendo, tener un buen dossier de prensa, un buen cartel, una buena sinopsis. Y luego, aparte, mucho trabajo eso de probar. De cuanto más pruebas, más fácil es que tengas resultados. No hay... A veces hemos visto cortos que los vemos normalitos y lo han petado, de 200 selecciones y 40.000 euros recaudados en premio. Y luego ves cortazos que te llegan y dices, esto lo va a petar, y acaba el año con 2 selecciones y dices, no lo entiendo. Dices, porque son pelis que ha costado un dineral. Ya no, por el hecho de que te haya costado un dineral no significa que tenga que ser muy bueno, pero es que tú lo ves, dices, es que tiene un elenco, tiene una calidad brutal y se va sin pena ni gloria. O sea, que es, no sé, es aquello de que tienes que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y pues ahí estás. ¿Y qué papel juegan los cortos según vosotros? En el mundo del cine. En el mundo del cine. Como una escuela, ¿no? Sí, es una escuela y bueno, a veces sí que hay veces en que un corto da lugar a películas. No sé si habéis visto Madre, es un corto que estuvo que ganó Goya, estuvo preseleccionado, bueno, nominado al Oscar y su director ha hecho una película del corto. Sí que hay casos así donde si el corto tiene mucho éxito, pues a lo mejor el director consigue levantar la película. Pero normalmente es lo que dice Paco, es un currículum visual, es tu forma de aprender y de tener un recorrido en festivales, que luego en un momento dado pues también el ir a un festival cuando te han seleccionado te permite conocer gente que en un momento dado, si yo qué sé, conoces a un productor que puede estar interesado en tu película. Al final es eso, es una cuestión de ir haciendo carrera. Alicia y yo solo vamos a festivales ya si nos invitan y la comida es gratis, si no, no. No, no vamos. A ver, una pregunta para los dos, ¿tiene vida útil los cortos? Bueno, Vida útil, sí, vida útil para uno mismo. Yo creo tiene que una fecha de caducidad, digamos. En distribución sí, en distribución la tiene. Sí, o sea, un corto lo puedes mover 2 años y medio, como mucho. Ya un corto que hace ya 2 años y medio ya es un corto viejo, entre comillas. O sea, siempre va a quedar ahí, pero ya no se puede mover por festivales. Sí, no es como una peli que tú puedes ver, pues, yo qué sé, te vas a un clásico del año 43 y lo ves y lo revisitas y dices, joder, tal... Nadie se pone a buscar cortos de los años 70, o sea, nadie se puso a buscar el corto de George Lucas, el THX, no sé cuántos números. Es decir, que muy poca gente habrá visto el primer corto de Lucas, o las cosas que hacía Spielberg cuando era pequeño, que están subidas a internet, nadie ha visto los cortos de marcianos de Spielberg de cuando era pequeño. Es decir, los cortos es una cosa bastante residual una vez ha muerto el periodo de... A menos que lo haya petado y te quede en la... Y queda así como en la conciencia general de... Pues por ejemplo, dice Madre, ¿no? Madre de Sorogoyen, pero a lo mejor es un corto que dentro de 10 años aún se puede hablar de Madre. O de otros cortos, ¿no? Lights Out ya hace 6 años que se hizo, 6, 7, se hizo luego una peli... Tal, es un tío que hizo 20 cortos parecidos en su casa, con su móvil, con su mujer de prota. Y de una casualidad que lo petó Lights Out, que no sé si lo habéis visto, que apagan una luz y sale una figura. Enciende la luz, no está, apaga, vuelve a salir. Se hizo una peli, ese corto costó 10 euros, se hizo una peli y ahora el tío pues lleva ya 4 pelis en Hollywood, de hecho hizo la de Shazam. O sea, es decir, de hacer una peli en tu casa con tu móvil a tener un presupuesto de 80 millones de dólares. Pues ese corto... Yo lo puse en una escuela de verano que hago en Gerona cada julio y puse este corto este verano a gente que no había nacido cuando se hizo el corto y les asustaba y les gustaba y decía, guau, qué bueno este corto. Y luego hay cortos del año pasado que son la polla y, perdón, que son la repanocha y que a lo mejor ya los ves y dices, uy, si no me acordaba ya, es que la vida de un corto es peor que la de una peli. ¿Y cómo entienden la cultura de cortometrajes en América Latina o en Europa? Pues, a ver, yo en Europa, sobre todo en Francia y en Inglaterra y tal, el mundo del corto tiene mucho más prestigio que aquí. De hecho, en Francia hay un festival, que es el Festival de Clermont-Ferrand, que es el más famoso de cortometrajes que existe, donde la gente un lunes a las 8 de la mañana se pide permiso en el trabajo y se pone a hacer cola para ver cortometrajes, cosa que aquí eso es que no lo ve nadie. Entonces, sí que es verdad que el corto allí tiene más prestigio y tiene más ayudas, más apoyos. Nosotros conocemos gente que a lo mejor en Luxemburgo o en otros países de Europa puede tener una ayuda de 150.000 euros para hacer un corto. Entonces, claro, estamos hablando de que los cortos son películas pequeñas, pero además que tienen un prestigio porque tienen muchas ayudas gubernamentales y demás, y sí que hay una cierta industria más que aquí. Entonces sí que son muy diferentes, ¿no? Yo creo. Pero también es, pues, por el tema cultura. Una vez pasas los Pirineos, no sé qué pasa, pero la gente tiene cultura. No estoy diciendo que no tengamos cultura nosotros, pero como entendemos la cultura, no es lo mismo. Que nos invada otra vez los franceses, porque es la única forma de tener cultura. Porque yo he ido un montón de años a un salón del cómic que está en Angoulême, en Francia, y ves a niños pequeños comprando cómics, ves a señores mayores comprando cómics, ves al gendarme de turno que entra un momento en sus 10 minutos libres a hacer cola para que le firme un autor. El cómic más vendido en Francia a lo mejor son 3 millones de ejemplares. Aquí en España, que yo he trabajado en Norma Editorial, un cómic que lo petó fueron 40.000, el que más lo petó. De 40.000 a 3 millones de ejemplares te dice mucho. Entonces, cuando en España una peli lo peta, ha ido 2 millones de personas a verla, 3, por ejemplo, Campeones, ¿no? Fueron 7, 8 millones de personas. Sí, sí, no, y ha sido como el bombazo, ¿no? Pero luego te vas a Francia y no sé qué peli de turno en Francia y dices, pues han ido 20 millones. Si en Francia hay 60 millones o 70, han ido 20 millones de franceses a ver su peli. Es extraño lo que pasa aquí en España con la cultura, pero es que como siempre nos ha gustado desde hace ya 400, 500 años la figura del Buscón, ¿no? O el Lazarillo de Tormes, que nos gusta... La picaresca. Claro, la picaresca. Es decir, yo una vez lo he hablado con Alicia, no sé si tiene nada que ver o no. Tú coges y vas por Europa y los referentes culturales históricos de literatura son héroes, son gente que hace el bien, no sé qué, tal. Llegas a España y es... El Quijote, que está loco, el Buscón, y el lazarillo. Es decir, son todos o están locos o son pícaros. Dices, ¿cómo vamos a tener cultura de hacer cosas por...? Y lo vemos hoy en día en los políticos. O sea, es decir... Podrían ser buenos actores los políticos. Sí, pero deberían morir en el primer episodio. No, no tendrían que estudiar ni nada, le saldría así de... Sí, sí. No son muy buenos actores, pero nos lo tragamos sin querer. No, pero al final sí que hay una cuestión de que culturalmente no estamos años luz. Es decir, aquí la cultura de la piratería, por ejemplo, en España, ahora menos, porque ahora hay como más plataformas y más económicas, pero la gente aquí se baja películas. Vamos, una cosa loquísima. Y que te bajes Star Wars, a Star Wars le da igual. Pero una película, yo el día que haga una película y la consiga estrenar en el cine, si me entero que uno de vosotros la ha pirateado, yo pues claro, paso, o sea, yo la paso por un witcher. Me va a sentar fatal. Al final, quiero decir que son autores pequeñitos, gente que ha luchado mucho por sacar adelante una película y lo único que tenemos es que la gente vaya al cine a verla, ¿no? Entonces, la cultura de la piratería, por ejemplo, ha hecho mucho daño aquí. Mira, yo esto es una anécdota que, bueno, se lo comenté el otro día a Alicia. Hace como dos semanas, un chico que conocemos que ha venido a hacer una sustitución donde vivimos y me hice amigo de él. Y hemos estado hablando tal del cine. Bueno, pues tenemos una distribuidora de cortos. Y los cortos tal. Bueno, y es un chaval de mi edad. Ah, pero ¿vosotros vais mucho al cine? Bueno, pues intentamos ir una vez por semana. Si se puede, dos bien. Y si no, pues ya recuperaremos tal, no sé qué. Y le digo, ¿cuál es la última peli que has ido a ver? ¡Uf! Y es que tal. Yo pensando que me iba a decir, pues algún clásico, yo qué sé, un Vengadores, una cosa de estas. Es que la última que fui a ver fue Avatar, 2009. Es que fue muy caro. Es que me fui a ver la peli y salí pagando 50 euros entre palomitas y bebida. Y era como... Y le digo, ¿no vas al cine por lo que comes? O sea, digo, pues ahorrate ese dinero, te vas luego a cenar a un restaurante con cara y ojos, no con palomitas y Coca-Cola de grifo. Es que el cine es muy caro, tal. Y yo diciéndole, pues si vale 5 euros entre semana... en según qué cine, o si te sacas la tarjeta de fidelización te vale 4, o hay cine clubs, ¿no? O sea, es decir, puedes ver cine cuando quieras y a un precio módico y tal. Uf, es que claro, pero ¿cómo voy a ir al cine si no compro palomitas? Y era como, me dieron ganas de coger... Bueno, así no. Y a ver, en parte es verdad que el cine es tiene caro, un precio caro, porque eso es verdad, y eso se está luchando para que, porque se bajó el IVA y las entradas siguen estando igual de caras, que es como que alguien nos lo explique, porque eso no sé muy bien de dónde, quién se lo está llevando calentito, pero sí que es verdad que habría que proteger eso, porque antes el cine te costaba a lo mejor 4 euros o 5 euros y la gente iba más al cine. De hecho, pasa, cuando es la fiesta del cine que cuesta 3 euros, está muy caro. Cuando es la fiesta del cine que cuesta 3 euros, la gente va al cine, hay colas, no hay entradas. Quiero decir que la gente quiere ir al cine. No es una cuestión de que no quieran ir al cine. Es una cuestión de que, bueno, entre bajármelo, pagar 10 euros... Sí, totalmente. Pero, y los precios son abusivos. Las palomitas sí que son abusivas. Porque unas palomitas, claro, te puede costar 50 céntimos y te cobran 7 euros. Que nos dijeron que eran 7 céntimos un puñado de maíz. Y te vale 6 euros un cartón. O sea, que hay que regular a los exhibidores, hay que bajar el IVA y hay que hacer que la gente estimule que la gente vaya al cine. Porque ya te digo, cuando las entradas están baratas, la gente llena los cines. Con lo cual hay una ansia por ir a ver pelis que mucha gente a lo mejor no se lo puede permitir. Y luego se lo bajan. Que lo bueno es que ahora no hace falta bajarlo, sino que puedes pagar un Netflix que es más o menos asequible. Eso, sí. O tenemos el síndrome del Black Friday, que cuando algo es gratis o barato nos tiramos, porque yo he comprado cosas en Black Friday que no me hacían falta, pero era como, y más, bueno, siendo catalán, ¿cómo no voy a aprovechar gastarme, ahorrarme algo que no necesito? Es decir, está más barato, lo voy a comprar, pero ¿qué te has comprado, Paco? Unos auriculares, pero si no escuchas música, ya, da igual, pero me ha salido barato. Es como la fiesta del cine, vamos al cine, tal, que es gratis, 3 euros, 2 euros, no sé cuánto vale. 3 euros. Ajá. Euros. Vamos a ver, casi ido a ver, no sé, pero me ha costado 3 euros. Y es como, no, a lo mejor no es el tema, porque entre semana vale 4,90 o 4,50 en algunos cines. También. Sí, esto es un problema muy gordo. Sí. No. Es que tú vas a Inglaterra o vas a Francia y la gente acaba a las 5, 5 y media. Y aquí se acaba a las 8 muchas veces. Sí. Claro. Sí, sí. Totalmente. Pero es una cosa, vuelvo a decir, hagamos una carta a change.org para que nos invadan los franceses. Ya está, solucionado. Bueno, pues abrimos los micrófonos por si le queréis preguntar a alguno de nuestros invitados. Yo de cortos solamente veo en la 2, a la Aitana, Cayetana. y de ahí lo veo. En versión española. Mm. Porque me encanta esta actriz y esto. Pero yo reconozco que si vas al cine, tienes reticencias a ver las películas españolas, que ahora son muy buenas, porque sí. Ya... Pero siempre, porque tienes en la cabeza, solamente va a haber cama. Y entonces la gente por eso muchas veces no iba, entonces te vas a las americanas y eso, pero a veces eso te tira mucho en lo español. Y luego, por ejemplo, Almodóvar saca la mierda de España, vamos a ver, excepto la última no la he visto, pero la penúltima me gustó, pero... Es que a veces lo español no lucha como los otros, los extranjeros, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Es que, y para que te quites esa lacra de que los españoles solo en la cama y todo eso... Pero es que a nosotros nos pasa, nosotros vemos pelis españolas, vemos pelis americanas y francesas, quiero decir que no... Es decir, si yo soy más reticente al cine asiático porque me cuesta entender el comportamiento humano asiático, mogollón, no conecto con ellos. Pero la última, Parásito, está muy bien, no sé si la habéis visto, Parásitos, os la recomendamos. Y lo que pasa muchas veces, estamos viendo una peli americana y nos miramos y decimos, si fuese española estarían ya en la cama. Y en la mejor en la americana, pues se han dado la mano y hay una elipsis y día siguiente. No, en la española serían 10 minutos en la cama. Yo te doy la razón en eso, o sea, no entiendo, pero es como... También tenemos la cultura, a lo mejor del destape todavía, de los años 70, que nos ha quedado aquí, y es como la gente iba al cine para ver tetas, pues metamos cama, a lo mejor la gente va al cine a ver cama, es como... Pues no va al cine, o sea, el 80% de las pelis españolas tienen escenas de cama y la gente no va al cine a ver pelis españolas, por lo que tú dices, porque... Es que lo tienen muy a fuego, ¿eh? Sí, sí. Ya te digo que ya últimamente veo mucho español y me gusta, ¿no? A mí Belén Rueda, sí, me encanta. Pero, tienes que decir, bueno, me voy a arriesgar. Sí. ¿Ves? En la última peli de Belén Rueda, en La Ciudad Blanca. A mí me encanta, esta mujer yo la he visto que. Sí, pero. Progresivamente, pero mejor. Pero ahí tiene una escena de cama que dices, ¿qué están haciendo? O sea, ¿por qué tienes que meter esto ahora? Se está sí, que no viene a cuento. Que a lo mejor la novela queda guay, ¿no? Pero en la peli era como, ¿qué es esto? Pero también yo creo que es que hay una cosa cultural como de rechazo al cine español a nivel de la sociedad, ¿no? La sociedad parece como que tiene lo que dices, ¿no? Sí. Veo una peli española y prefiero verme la americana de turno. Yo creo que eso tiene que ir cambiando poco a poco, pero yo creo que la propia industria no ayuda, porque a mí, por ejemplo, como directora, me pasa, tanto como directora como espectadora, que las películas españolas son todas muy parecidas. Es decir, comedia. Venga, ahora vamos a hacer comedia. Todo el mundo hace comedia, todas iguales. O sea, yo no las distingo. O sea, yo he habido momentos en que he dicho, esta peli, juraría que había una peli con la misma temática, hacía nada. Thriller, vamos a hacer todos thriller. Todos hacemos los mismos thriller. O sea, es como que no hay una diversidad de género. Se pone algo de moda y todos los productores quieren imitar eso que se ha puesto de moda y que ha llevado a la gente al cine, porque como hay tanta necesidad de que las películas funcionen porque no hay industria, lo que buscan es la pasta. Entonces nadie se arriesga con géneros diferentes. Entonces yo creo que también lo que ocurre es que cuando tú vas al cine, un día te apetece ver Star Wars, otro día te apetece ver un drama, otro día te apetece ver una comedia romántica, otro día te apetece ver una de miedo. Y lo que pasa es que en España no tenemos esa diversidad. Es como solo tenemos un tipo de películas, esa temporada les ha dado por el thriller y todas las películas son iguales. Entonces hay una que va bien y el resto no. Entonces también tenemos que aprender, yo creo, a hacer todo tipo de películas. Yo creo que es algo que nos falta en la industria española y a mí como cineasta me está pasando. Es decir, yo tengo una película de ciencia ficción. ¿Cuántas películas españolas de ciencia ficción habéis visto? Una cada 10 años. Es decir, es muy difícil que un productor se anime a hacer una película con una distopía o... una peli pues donde haya robots, donde pues a veces hay una y a lo mejor está muy mal publicitada y la gente no va a verla al cine, ¿no? Es que es española, ciencia ficción española, puf. Ya hay esa idea, ¿no? De nosotros no sabemos hacer este tipo de géneros. Pues sí sabemos. Lo que pasa es que nos tienen que dejar hacerlas. Entonces, también hay un punto ahí de eso. Yo creo que hay una sequía en la industria a nivel de ideas y de vamos a apostar por cosas diferentes, ¿no? Pero también pasa en otros ámbitos. Por ejemplo, si respetásemos todo lo que hacemos aquí, todo el mundo tendríamos un SEAT. Y tuvo que venir un grupo alemán en el 91-92 a comprar SEAT porque se iba a la quiebra. Es decir, todos somos muy patriotas y tal, pero luego nadie tiene un SEAT. No sé si me explico. Sí, todos sí. Es como la cultura española. Nadie va al cine, nadie va al teatro. O sea, a veces hemos ido al teatro con filas vacías y palcos vacíos. Que la gente es muy de boquilla, pero luego... pues es que no apoya. Es decir, luego tú pones una sala comercial, evidentemente, tú tienes una sala que entre lunes y jueves no va nadie, pues vas a comprar pelis americanas para exhibir, porque sabes que son las que te van a llenar la sala. Entonces el mismo exhibidor ya está diciendo, es que si selecciono dos o tres pelis españolas más, no se van a llenar la sala. Es como todo, es una pescadilla que se muerde la cola. Y esto pues se tendría que equilibrar de forma, incluso con leyes, porque tú vas, vuelvo a decir, vas a Francia, que yo he odiado a los franceses la mitad de mi vida hasta que los he descubierto y digo, joder, son maravillosos a nivel cultural, ¿no? Digo, pues eso que tenemos también, ¿no? Si, no, es que, joder, cuando la guerra del francés hay que ver al francés, no, los descubres culturalmente y dices, hostia, es que nos dan sopas con onda. En Francia se protege el cine francés. Para una o dos pelis americanas tiene, o sea, para dos pelis americanas tiene que haber una francesa en cartelera. En Portugal no se doblan las pelis americanas. Solo una de cada 10 se dobla por gente, pues a lo mejor que no puede leer o gente mayor que le cuesta más leer, se les dobla, pero normalmente no. Es tal cual llegan, se subtitulan y a tomar por saco. Entonces, aquí es todo tan fácil para el cine americano, que nosotros amamos, nuestra casa es un museo del cine americano, pero yo sé que cuando estaba el grupo Lauren, porque tenía un colega que trabajaba en la cadena Lauren, que tenía cines, no sé si en Madrid hubo cines Lauren o no, pero era una cadena que hubo bastantes a finales de los 90 y entró una crisis y murieron todos los cines Lauren. Pues para comprar Kill Bill de Tarantino tuvieron que comprar 13 pelis malas. Yo tengo el cine, soy de Cines Lauren, que Kill Bill lo distribuía Manga Films o Lauren, que luego se acabaron fusionando y tal. Y yo para exhibir Kill Bill tengo que comprar a los americanos de Miramax, que Miramax ya era de Disney, tengo que comprar 13 pelis malas, que van a quitar sitio a pelis españolas. Esto fue así. Y tú dices, ¿cómo no voy a comprar Kill Bill de Tarantino que lo va a petar? Pues me arriesgo, le den por saco al cine español, compro Kill Bill, el mismo exhibidor. Entonces, es que vuelvo a decir, es como todo, es una pescadilla enorme, es un uroboros brutal. ¿Alguna pregunta más? ¿Os estamos deprimiendo? No. ¿Es que el mundo de las series está cargando también el mundo del cine? ¿Que la gente consume mucho más series que el cine? A ver, es que las series están dando una calidad que el cine no está ofreciendo. Entonces también no es un problema también de eso. O sea, yo entiendo que de verdad creo que el espectador es soberano. Cuando dicen, no, es que la gente no... Tal, no, el público es el que decide. Y cuando hay algo bueno, la gente va a verlo. Y eso es así, y queda en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces yo creo que al final el público es el que tiene la última palabra. Y HBO y tal están haciendo series que, bueno, pues son extraordinarias. Entonces al final, a lo mejor uno prefiere engancharse una serie que le está ofreciendo algo que en una película no ve, ¿no? Entonces yo creo que ahí el cine se tiene que poner las pilas, porque nos están demostrando, ya te digo, Juego de Tronos, por ejemplo. Juego de Tronos ha tenido el mismo éxito que pudo tener en su momento El Señor de los Anillos. Entonces el nuevo Señor de los Anillos ha sido una serie para los amantes de la fantasía épica, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no hacemos una saga de películas que lleve a la gente que le gusta pues lo medieval, la fantasía y tal? Pues lo tienes en una serie. Entonces yo creo que también es una cuestión de calidad. Sí, lo que pasa es que también hay tanta oferta de series que es una locura. Nosotros vimos Los Globos de Oro otro día y decíamos, ¿quién es esta? Sí, no conocíamos la mitad de las series. Y era como, espérate. Y era como, apúntate, lo tenemos que ver esta serie. Y al final acabó Los Globos de Oro y dije, yo no me voy a poner a ver series porque no tenemos tiempo. O sea, tendrías que estar 24 horas al día viendo un episodio cada hora para... No, es una locura. Si me permite la última pregunta. No. Por ahora. ¿Por qué creéis que se ha perdido la costumbre de proyectar cortos antes de las películas? Sí, brevemente. Bueno, porque han sido sustituidos por publicidad, que al final, ahora, si te fijas, la película tú te ponen que empieza a las 10 de la noche y empieza a las 10 y cuarto, porque te han soltado 15 minutos de anuncios que nadie te ha avisado, que yo no sé por qué la gente no protesta por eso, porque yo entiendo que pongas 15 minutos de anuncios a las 10 menos cuarto, pero no cuando se supone que tiene que empezar la película, pero bueno, eso es otro tema diferente. Claro, es como, es un montón de publicidad que encima te tienen en la butaca atrapado, con lo cual te ponen anuncios más largos y no sé qué, y dices, joder, es que en esos 15 minutos te pueden haber puesto un corto, o dos, si me apuras, dos cortos de 5, yo qué sé. Claro, entonces yo creo que es una cuestión de que culturalmente no se ha protegido, porque eso era una cosa que se hacía a nivel gubernamental, es decir, era como una ley, ¿no? Tenía que haber un corto, no sé si el corto tenía que tener ayuda del Ministerio de Cultura, creo que sí, que eran cortos que habían estado apoyados por el Ministerio, que formaban parte de algún catálogo, y... los creadores se llevaban una parte de los beneficios de la taquilla. Entonces eso es algo que se hacía a nivel del gobierno. No sé por qué se dejó de hacer, la verdad es que no tengo ni idea, pero sí que sé que desde las asociaciones del mundo del corto, que hay como 3 o 4 asociaciones que están luchando siempre por mejorar las condiciones y tal, se está intentando volver a implantar, se está hablando como el ministerio para que se intente hacer, y yo creo que eso nos podría venir muy bien a tanto al público como a los cineastas. Y que prohíban, o sea, no que prohíban, pero que cuando, si la peli empieza a las 10, a las 10 se tiene que cerrar el bar de las palomitas y las Coca-Colas, porque yo soy un histérico. Yo cuando veo una lucecita blanca de móvil en el cine, grito, ¡apaga el móvil! Una vez Alicia, me recuerdo viendo Dumbo hace un año, que Alicia se pasó toda la peli pensando que me iban a matar luego al salir, porque el señor que se lo dije medía 3 metros y pesaba 2 veces yo, y era como, se pasó toda la peli, te va a matar, y yo, pues bueno, pues así no veré más luces blancas en el móvil. El tema es, por ejemplo, la última de la Guerra de las Galaxias, el día del estreno estábamos sufriendo por la gente que se estaba perdiendo los primeros 20 minutos. Me decía Alicia, mira, otros con Coca-Cola se están perdiendo la peli, y era como, la gente va al cine, pero si la peli empieza a las 10 y cuarto en lugar de a las 10, ese cuarto de hora tienen para comprar, pero tal, hay gente que aparece a las 10:40 con 20 minutos de peli, pero súper contentos con sus palomitas y sus Coca-Cola. Y es como, pero les importa una mierda. Claro. El estreno encima es más sangrante, más para la Gran Galaxia, que hay mucho friki que se queda fuera. Claro. Es como, yo no lo estaba entendiendo, porque era un maratón y vimos las 3 últimas de la trilogía, y la verdad es que había muy poco tiempo entre peli y peli, y el cine estaba muy mal montado porque se fue a unas colas con las palomitas, pero dices, es la última. Entiendo que las otras dos, que ya las has visto, te pierdas el principio para comprar las palomitas, pero la última, que es la que has venido a ver, pero que vas a salir del cine y vas a tener 7 spoilers en Instagram o en Facebook, quédate a ver la peli. Y pues aparte se iban, dices, a comprar palomitas. Me compro la entrada 2 meses antes porque se agota, pero me voy a comprar mis palomitas, me da es igual. Es que no tenía ningún sentido. Yo estaba alucinando, digo, pero si falta la mitad del cine y vienen todos con sus palomitas, y se habían perdido lo mejor de la peli, el principio era como, no. Y además te explican todo el principio. El principio, toda la peli, cuando mueren todos asesinados por. Que viene Spock y los mata a todos con rayos. Venga. Es más, he de decir que hay un compañero que trabaja en los cines que hemos hecho Festival Eclipsa en Rivas, que es un cine pequeñito de barrio, súper chulo, y me pidieron de, oye, ¿puedes hacer una cartela que ponga, por favor, apagar los móviles durante la peli? Estaba tan orgulloso que me dijeran eso, con lo que odio los móviles en el cine, que hasta hice una animación. No tenía tiempo, pero les hice una animación con luces que se apagaban y tal, y era como, lo hago gratis, o sea, se es decir, ahí. Por favor. ¿Ninguna pregunta? ¿Os sentís discriminados con el Ministerio de Cultura? Porque todos los años que hacen los Oscar, los Goya, perdón, siempre hay algo. Pero es que el Ministerio de Cultura no tiene nada que ver con los Goya. Es una cosa privada, los Goya. Sí, los Goya se organizan aparte. Que siempre hay pullas. Es que es la Academia, que es un ente privado, que recibe ayudas del Ministerio. Es decir, ahí el Ministerio no tiene culpa, da igual el color político que esté en ese momento, no tiene culpa, es la Academia del Cine. La Academia es... con el mundo del corto siempre ha discriminado. Ha no es que ha discriminado, es como que consideran que el corto es... Ah, pues los chavalines que hacen cortos. O sea, no nos da la importancia dentro de la industria que los cortos tienen. Y luego se llevan esos chascos, ¿no? De que estamos nominados a los Oscar, que fuera tenemos muchísimo éxito. Y entonces en los últimos años han intentado arreglarlo, pero es que lo arreglan mal. Porque un año pusieron a todos los cortometrajistas en el escenario como si fueran... En una jaula. Una jaula. Estaban ahí todos. ¿Qué necesidad? Si lo único que queremos es que se trate el corto igual que se trata en los Oscar. Cuando dan un premio de cortos en los Oscar, simplemente sacan a 2 actores igual de importantes que el resto, porque te sacan a Brad Pitt o te sacan a quien sea y te da el premio al Oscar y no pasa nada, algo mejor corto. Y aquí parece que es como, ¡buah, saca ese! Que bueno, de hecho hace 5 o 6 años... O sea, cada premio más o menos tiene como un sponsor, pero no se dice, ¿vale? Porque a cada premiado, aparte de o sea, dinero no se da, ¿no? No se da dinero. Pero sí si hay un lote de productos. Pues si Panasonic paga mejor foto, pues el que gana se lleva, pues, no sé, una cámara. No lo sé, ¿vale? Entonces, aquel año era Adecco quien sponsorizaba los cortos. Y subían actores, actrices, tal, de gala, a dar los otros premios, y cuando se dio el mundo y se dio el Goya al corto, subieron 2 chavalines con camiseta negra, manga corta, ponía Adecco a dar el Goya. O sea, de puestos al lado. Y dices, hostia, es que, o sea, era el año que querían prohibir dar los Goya al cortometraje. Estuvieron a punto de quitarlo. Y dices, bueno, no lo quitamos, pero que suban dos. Yo no tengo nada en contra de Adecco, pero no puedes meter Adecco. Es como decir, si haces cortos, búscate un trabajo. O sea, es como sí, no, no, el era, mensaje. La verdad es que la academia en ese sentido no tiene muy bien pillado lo que es el mundo del corto y. Entre los mismos actores, porque estaba Resines, estaba la otra. Entre ellos, entonces, son los que os putean a. Es que la academia no solo son, o sea, por un lado están los académicos y por otro lado está lo que es la organización de los premios Goya. O sea, la organización de los premios Goya es una cosa y luego están los académicos, que son todos los profesionales del mundo del cine que forman parte de esa academia, pagan por serlo y tienen derecho a votar, que son los que deciden los premios, pero no son ellos los que organizan directamente la gala. Entonces, es una combinación de factores. Yo supongo que también tienen muchísimas presiones ahí raras de, pues eso, pues lo que dices tú, ¿no? El Ministerio de Cultura les da dinero, luego también sacan adelante la gala pues con sponsors privados y supongo que tendrán que escuchar a todas las marcas que han puesto dinero para hacer la gala de los Goya. Son muchas cosas, pero sí que es verdad que ahora están empezando ya a respetar el mundo del corto como se merece. Pero hubo un tiempo que... Y luego además hay cosas del mundo de los Goya, no, a nosotros como distribuidora, por ejemplo, que mandamos cortos a los Goya, que han conseguido calificar y tal, hay cosas muy muy serias de pues que las bases, por ejemplo, no las cuidan. De repente te dicen, puede ir a los Goya un corto que haya ganado en este festival y resulta que ese festival no admite cortos españoles. Cosas así, como de que les falta currárselo más. O sea, les falta estar pendientes de lo que es el mundo del corto. En la distribuidora hace 3 años tuvimos 2 cortos que estuvieron finalistas en los Goya, nominados. Sabíamos qué corto iba a ganar. Era otro corto. Entonces, a nuestros cortos les daban 2 entradas por cada cortometraje. Por tanto, no podías ir ni con tu madre. Si tenías mujer o marido, ya la has cagado porque te vas a llevar mal con tu madre o con tu padre. O con el productor o con el actor, porque no podías ir. Pero resulta que el corto que ganó, como el director ya estaba en la academia y había hecho una peli y conocía a todo el mundo, ese señor tenía 50 entradas. ¿50? Ya le viendo 50 entradas porque sabían que iba a ganar. Entonces lo sabemos por los otros nominados que nos lo dijeron de... No, es que a nosotros nos hicieron venir al Palacio de Congresos, donde se hacía en Madrid, en el aeropuerto, ¿no? Aquel tal. Nos hicieron venir a las 5:30 de la tarde, cuando empieza la gala a las 10, y este llegó 1 hora antes con sus 50 entradas. Ah, pero ¿no se hizo la foto con los otros cortometrajistas? No, él no se hizo la foto con los otros cortometrajistas. Ella se hizo la foto en el Fotocall Guay, que a nosotros nos vetaban. Entonces, es decir, que el mamoneo este existe. Sí. Luego os diré el nombre cuando se cierren los micros. Vale. Bueno, ya te ha faltado decir, ya es hasta el carnet de identidad. Bueno. Solamente, antes de despedir y ver el corto de la tercera parte, dar las gracias a Paco y Alicia por venir a nuestra fundación. A vosotros por invitarnos. Muchas gracias.